El mismo gobierno de Daniel Noboa, que siguiendo las premisas de los Estados Unidos de América, han atacado a México en su embajada con la doble intención de capturar al asilado político Jorge Glass y por el otro tratar de desestabilizar al gobierno mexicano en favor de los movimientos y partidos que son permeables al narco y a los intereses de los Estados Unidos de América. Pero, al mismo tiempo, esa corruptísima Corte de los Milagros ecuatoriana tiene a dos ministros venales que responden al niño rico que detenta el poder hoy en representación de las élites para una cuestión personal que lo involucra y que desea terminar con la estabilidad emocional de su primera ex esposa y madre de su hija que tiene la tenencia a la menor. Escuchemos. El presidente Noboa está inmerso en un escándalo de corrupción judicial para beneficiarse a título personal. Esta vez en uno de los casos que impulsa desde 2019 en contra de su ex esposa y familiares. Noboa ordenó a los jueces Ulises Torres y Gustavo Almeida para que falsifiquen una sentencia de segunda instancia. Los cómplices de Noboa son jueces de la Sala Especializada de la Familia de la Corte del Guayas. El presidente solicitó modificar por octava ocasión el régimen de visitas de su hija de 5 años ante el Juzgado de Familia de San Borondón, lo cual fue negado en esa primera instancia. El presidente exigía que la menor pase todos los fines de semana del año, hasta que ésta sea mayor de edad, con él, quitándole abusivamente el derecho a su hija de poder permanecer también con su madre, la cual tiene la tenencia. Entonces el caso pasó a la sala especializada. El 28 de febrero de 2024 se dio la audiencia oral de apelación. Los jueces Torres y Almeida recibieron instrucciones desde la Presidencia de la República para revocar el fallo de primera instancia. Los jueces se extralimitaron en sus facultades al haber dispuesto y ordenado asuntos que no formaban parte de las pretensiones del presidente. Pese al fallo favorable de estos coludidos magistrados, la sentencia no fue del agrado total de Noboa, pues no otorgaba todos los puntos que él había solicitado. Por eso los jueces recibieron la orden, desde Carondelet, de ajustar la sentencia a las instrucciones del presidente. El 11 de marzo, los magistrados Torres y Almeida cambiaron la sentencia, totalmente distinta a la leída oralmente. Aunque la sentencia no estaba en firme, Noboa Acín ordenó el 12 de marzo un operativo con policías y militares que ingresaron violentamente al domicilio de su hija, acompañados de la actual esposa del presidente, Lavinia Balbonesi, para llevarse a la menor de edad a la fuerza. Este tráfico de influencias y abusos debe ser investigado y sancionado. El presidente Noboa ordenó a los jueces Ulises Torres y Gustavo Almeida, a las fuerzas del orden y a los militares para tratar asuntos personales. Como se ve, hasta para estas graves situaciones que modifican la estabilidad de 2 o más personas, utiliza a la justicia discrecionalmente y a las fuerzas públicas en actos reñidos con las leyes y que solapadamente las élites lo han hecho siempre, pero que el sionismo narcopolítico fascista le ha dado una nueva dimensión. Tenemos otros flagrantes casos como el de Engels en el Parlamento guaraní, que arremete contra los verdaderos estudiantes universitarios y sus becas, pero que pone todo su peso a su favor para poner a la burra de su hija mayor como empleada pública con un sueldazo y otro regalito del mismo tenor con su otra hija. Al igual que otros senadores, diputados y demás empleados políticos que le roban a las arcas públicas. Pero lo más grande, lo peor en cuestiones atinentes a la moralidad, es lo que hemos escuchado en boca de la hermana del presidente argentino Javier Milei, Karina, secretaria de Estado y de la Presidencia de la República, en ese gobierno donde cada uno defiende su empresa, como Caputo, por ejemplo, cuya familia se hizo con Edesur. Están Edesur y Edenor, es decir, Edesur es la mitad de la antigua empresa de gas del Estado. Pero volviendo a sus dichos, que nos horroriza por su degradada mentalidad fascista, criminal, que si no quieren a los padres, supuestamente, pero que no tienen hijos y según las malas lenguas son pareja los hermanos, esta concepción de aspiraciones de llevar a la práctica actos de lesa humanidad, queremos escuchar con vosotros que en segunda instancia, en su momento, llevados por el odio, la bronca o la ignorancia o todo junto, han elegido a estos candidatos al psiquiátrico eterno. Habla Karina Milei. El modelo, el sistema previsional necesita matar a la mitad de las personas. ¿Cómo logra matar a la mitad de las personas? Bueno, algunas personas se van a morir por enfermedad y otras personas pueden llegar a decidir en el corto plazo matarse. Entonces ahí se abre una puerta, que es, por ejemplo, meter en el Congreso proyectos de eutanasia, con el objetivo de acorralar a las personas mayores a una situación de insostenibilidad económica y que esa persona diga, ¿sabes qué? Me voy a practicar la eutanasia porque no quiero ser una carga para mi familia. Entonces vos, con un plan de esas características en lo que es la gente anciana, en términos de un mandato presidencial, 4 años, mataste a la mitad de los viejos. Por otro lado, ¿qué hace con los pobres? Bueno, los pobres van a pasar hambre, ahora en invierno directamente se van a cagar de frío porque no van a poder comprar una garrafa, muchos se van a morir de hipotermia, y quienes no se mueran de hipotermia se van a morir de hambre. Y quienes no se mueran de hambre, no hay problema, van a ser adictos al paco, porque el paco sirve para saltear comidas, además de generar una adicción, te hace que no tengas hambre, y en el término de 6 meses se van a morir, porque el paco te mata en 6 meses. Entonces, si este plan sigue, en el término de 4 años, Milei logró eliminar 10 millones de personas. ¿Quedó claro? ¿O lo repetimos? Por salud mental propia, y que espero vuestra, no lo haremos. No hay palabras para explicar tanta maldad en un comentario tan corto. Tanta deshumanización, comparable con sus patrocinadores del enclave euroanglosajón que nos venden como un país, Israel, pero que no dicen que es tierra ocupada a otro pueblo al que le están aplicando eutanasia con bombas y misiles y asesinatos en masa, y que los nazis en la Segunda Guerra lo hicieron con la pequeña localidad de Lídice, que los borraron del mapa en represalia por la muerte de un jerarca nazi. Pero que estos ex colaboradores de esos engendros criminales están llevando a cabo a la luz del día con la complicidad de la prensa hegemónica y los poderes mundiales, las mismas empresas hegemónicas que adormecen, mienten de toda forma y han ayudado a crear al Milei presidente, entre ellos el multimedios Clarín, por todos conocido, y otro menos conocido pero tan letal como Clarín, el grupo Vilas Manzano de Mendoza. Así las cosas, en la Argentina, con un sector tan agredido de todas las formas como son los jubilados, al que le sacan su enorme tesoro que garantiza su salario, al igual que en el Paraguay y en el Uruguay del bochornoso lacayo Pou, cuyas acciones en contra de los intereses del Uruguay están llevando a situaciones de pobreza extrema como en los tiempos del general fascista genocida Gregorio Goyo Álvarez. Menos mal que la ciudad de Montevideo tiene a una intendente, a una persona íntegra que pelea todos los días contra esas políticas criminales, la señora Carolina Cose. Bien, volviendo a la Argentina, con el primer contingente de paraguayos en el exterior, que estamos sufriendo con toda crudeza las políticas que los gobiernos colorados nos han venido aplicando en cuotas durante décadas y que el accionar del esperpéntico Milei hace que su homólogo, el puesto a dedo, Santi Peña, intente acelerar, mandando a más compatriotas al cementerio o al exterior, que es la fórmula que se ha utilizado desde los tiempos de Higinio Morini en adelante. No podemos dejar de lado a otro miembro del cuatrinomio del Mercosur, don Luis Arce Catacora y su compinche Choquehuanca, que están desesperados tratando de inhibir a Evo y hacerse con la conducción del MAS y PSP, para dejarlo morir de inanición mientras preparan y dan fuerza y vida a una nueva formación con los sectores golpistas y el acompañamiento de los Estados Unidos de América, como no podía ser de otra manera. Hicieron un congreso amañado, con servidores públicos arreados y otros cómplices de las derechas fascistas y la narcopolítica, incluidos los pastores de las sectas evangélicas, cercanos a estos vendepatrias, Arce Catacora y Choquehuanca, que pusieron en la dirección nacional a un empleado público cercano a ellos, Grover García. Este cuatrinomio es tan venal como el que hubo en el Paraguay de Stroessner y tan criminal como ellos, tan antipueblo como ellos, contra la clase trabajadora en todos sus niveles, en todos los ámbitos. Así son estos mientras los despidos se disparan, mientras ya hay paros parciales en la industria y en los municipios, mientras se acerca el día del segundo paro general, que tendría que ser de 2 días como mínimo o por tiempo indeterminado, da la enorme trascendencia de las acciones que desguazan el aparato estatal y que ahora van por una industria netamente nacional como lo es la energía nuclear, con 2 equipos de tecnología nacional de relativo bajo costo, pero que cada uno se puede colocar en el comercio mundial por 5 veces su valor. En el Paraguay directamente había un tallercito que quería hacer unos novedosos motores para generar energía para 15 hogares con un promedio de 330 kWh día, mes, año, que los delincuentes quisieron apropiarse para su traslado al Brasil. Bueno, el tallercito quedó devastado y hasta ahora todos sus componentes están en cualquier lado. Lo mismo que aconteció con Oscar Baesken y su motorcito de agua que le permitió con una moto viajar 250 kilómetros sin repostar. Actualmente, pese a que lo cedió a la Facultad de Ingeniería de la UNA y lo subió a Internet, los dueños del motor son los brasileños, que lo único que hicieron es cambiar el nombre del autor. Pero en el Paraguay no se pudo seguir con la experiencia por amenazas de muerte para Baesken y familia. Así las cosas, vemos como esta mugre gobernante, que en 3 de los 4 países tienen a HC y Marcet, ese apellido, ¿no?, como titiriteros del tráfico de drogas, personas y otros ítems, siguen su curso de muerte y destrucción con los alimentos que se consumen en Europa, pero que contaminan el medio ambiente en América del Sur. Debemos tal vez cambiar esta quietud y volvernos más belicosos, porque no hay dudas, vienen por las memorias históricas de nuestros pueblos que son los mayores, vienen para que la nueva juventud no pueda pedir consejo a sus mayores, porque como mucho quedarán los padres. Al no haber memoria viva, podrán explicar los hechos con las modificaciones que quieran, ya que tienen a las grandes empresas como Google, Facebook, Instagram, X y otras para modificar hasta el infinito la realidad y adornarla a gusto de los poderes mundiales de las élites. Por lo que el paro nacional debe ser un éxito rotundo para frenar esas políticas destructivas del comercio, la industria liviana y mediana, que son las generadoras de empleo y de las empresas del Estado que mejoran nuestra vida y del tejido social. Como siempre lo decimos aquí, si estas clases de medidas pasan en un lugar, se van a aplicar en otros, porque la principal herramienta ideológica de las derechas narcopolíticas fascistas es la hipocresía y la defensa de sus privilegios de clase los sostienen a sangre y fuego. Los derechos humanos son conculcados en todos sus ítems y si no podemos ejercerlos, estamos volviendo a los tiempos de la colonia. Estas políticas se den en Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina o Paraguay, son las mismas, de manual, que aplican las derechas fascistas en todos los continentes. La narcopolítica está basada en los albores del sistema capitalista, imperialista mundial, que, cuando se formó el capital financiero internacional, se agruparon las bancas blancas, es decir, la banca oficial o privada reconocida, con la banca oscura de las drogas, la trata, las armas, la usura, etc., para trabajar juntas en todos los campos. Las familias de las élites fueron integrando por matrimonios de interés a las familias de uno y otro sector. Eso nos demuestra que los hechos actuales se basan en que las élites tienen tal mixtura con los tráficos letales para la vida y el bienestar de la familia y los pueblos, que todo lo que afirman de control de las drogas, la prostitución, la trata de niñeces u órganos son mentiras, porque es una parte importante de la amalgama orgánica del sistema capitalista imperialista mundial. Lo que da una idea, un panorama distinto, cuando a Cuba, Nicaragua y hasta cierto punto Venezuela los bloquean porque demuestran que tener salud y educación de calidad es posible cuando esta mugre deja de tener poder, y lo mismo con las sociedades de bienestar nórdicas, que los norteamericanos sabotearon por décadas hasta que lograron poner a gobiernos de la ultraderecha y terminar con el estado de bienestar, llevando a esos países a crisis tremendas como la que se vive hoy en toda Europa Occidental y donde los miembros del G7 han querido aplicar que la agricultura familiar y la pesca fueran consideradas como delito grave. Quieren que comamos sus alimentos sintéticos, procesados en sus grandes fábricas. Ya no los necesitan a los agricultores, ni a la pesca tradicional, a menos que estas dos actividades sean ejercidas por las empresas multinacionales de ellos. Por eso, también quieren asesinar a 7.000 millones de personas, y lo que hacen con el pueblo palestino, lo hacen también con otros pueblos del África a los que les mandan sin cesar las 7 plagas de Egipto y los condenan a millones de niñeces al hambre y la muerte por inanición, o con las guerras, las mutilaciones a las niñas que también degradan su vida para siempre, o las guerras civiles provocadas por esos capitales criminales. Nunca golpean a las élites de cada lugar. Siempre son los pueblos los que reciben los golpes y la ausencia de todos los derechos humanos. Por eso, al darse cuenta de que su riqueza no les trae beneficios a sus pueblos, si siguen los europeos o norteamericanos gerenciando su explotación, los gobernantes africanos, por medio de golpes de Estado cívico-militares, pero con olor a sudor, a pueblo y lágrimas de sangre, expulsan a los europeos o europillos o eurocanallas para que a futuro paguen lo que valen sus riquezas. Y estas pueden ser canalizadas para mejorar las condiciones de vida de los pueblos, con más educación y salud gratuita y de calidad, como si las tienen desde siempre las élites, las familias súper ricas que todos conocemos y sufrimos. Para que haya viviendas dignas y un medio ambiente sano. Cada día que pasa, se les achica el mundo a los imperialistas. Los BRICS ya superan en poder económico, poblacional y político a las potencias imperialistas. Es cuestión de tiempo extinguir el imperialismo y con ellas, en gran medida, terminar también con las lacras sociales que las alimentan. En Ucrania, la premisa de, entre comillas, hasta el último ucraniano, cerrar comillas, está cerca de cumplirse, pero también llevan a una crisis sin precedente a la OTAN y sus políticas belicistas fascistas. La OTAN debe terminar, debe disolverse, pues todas las sanciones hicieron más poderosa a Rusia, que puso a todas sus industrias a buscar generar equipos que los otros países le negaban. Hoy ya son prácticamente autosuficientes. Y la guerra que ya ganaron hace mucho, pero que las industrias de armamento necesitaban extender, los han llevado a los países con gobiernos belicistas a mandar a sus propios soldados como voluntarios, entre comillas, o mercenarios para enfrentarse a los rusos, siendo en todos los casos vencidos por estos, lo que asusta a las élites, que también se han dado cuenta de la tremenda metida de patas que han cometido y esperan tener el gas ruso de vuelta, lo que es bastante improbable. Lo mismo en Medio Oriente, donde la potente economía iraní hace impensable un ataque coordinado de las monarquías e Israel para terminar con ellos. Terminar con el presente genocidio en Palestina, porque aunque se hace hincapié en Gaza, también en Cisjordania los ataques son severos y los colonos sionistas se dedican a robar los animales y los granos de los palestinos para matarlos o rendirlos de hambre. Debemos hacer un esfuerzo gigante de solidaridad con los palestinos y lograr hacer llegar los alimentos por medio de la presente flotilla de la libertad al pueblo de Gaza, quebrando el bloqueo israelí que cuenta con una flota inglesa y norteamericana de apoyo. Los rusos han mandado barcos de guerra por si alguna de las naves del imperio del dinero, la trata y las drogas, se les ocurre cortar el paso a la flotilla de la libertad. Solidarios en todos los campos, el 9 de mayo, que es también el día en que se terminó la guerra mundial, el día de la victoria, que se festeja en Rusia, cuando el Ejército Rojo desbarató completamente a la maquinaria nazi. El 9 de mayo, seamos solidarios con todas aquellas familias que se han quedado sin sustento o sin casas y paremos el país en repudio. Que los asesinos, violadores y torturadores del proceso sigan en las cárceles, no en sus casas, y que los jueces no liberen de culpas a quienes se apropiaron de la hija de la hija de una detenida desaparecida que sobrevivió y no pudo encontrarla hasta muchos años después con la colaboración de las abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Derechos Humanos. Me refiero a la nieta 107, que no es la única, faltan muchísimos todavía encontrar. Los tienen ellos saben dónde están los desaparecidos. Ellos tienen todos los datos sobre este punto. Baracayá. Baracayarui ñandes ya eja. Paraguay va oñatoin a la pope o cuchu. Baracabu aracatuin ya yuhu. Ñanderute nondeco y buombo yehu. Yeroquilla bebé en baracao y porú. Japoimeta y yara. Catuin o porandú. Abacuera arandú oikua porainté. Oinuno y yara doiko y jamba ebe. Tupanguera boille oipapa boñee. Oyujuo pavabe pejeranatete. Jauje yaco arapure va e yara etaite. Kaaguru guaitepe avaru ojendú. Comimba porainte bebu y miongururu. Jaupebo maná iñacame maú. Pemimba oja aja mbaracargapu. Amarubu je ima ajendu aguaypu. Guaraní papajara oipusoy yanandu. Denunciamos también a la empresa Dota, que es propiedad de los Milei y que acapara el 70% del servicio en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y que se embolsaron con subsidio del Estado, que se mantienen actualmente vigentes, el año pasado la mitad de los subsidios al transporte y que fueron a sus bolsillos 216 mil millones de pesos. Y ahora, ante el paro nacional, quieren hacer que los choferes de sus empresas trabajen y si faltan les descontarán el día. Pero cuando la patronal hace un lockout, los choferes no trabajan porque no les permiten mover los vehículos. Son ricos porque desde el 2002 esta familia Milei recibe millonarios subsidios del Estado y además tiene el 100% de la recaudación de boletos. Negocio redondo para los Milei, que son la casta que nos jode la vida. Vamos a tratar algunos temas como la economía verde, que se basa en una enorme estafa no solo conceptual. Por ejemplo, vamos a tratar a la multinacional Shell, que vendió millones de créditos de carbono ficticios en Canadá. Todo esto que vamos a reseñar demuestra que la economía verde es parasitaria. En el Paraguay ya hay empresas que están en el asunto, en la Argentina también. Todo el tinglado se sostiene sobre subvenciones públicas y facturaciones suplementarias de dudoso origen, como la reducción de emisiones de carbono, que se cobra por partida doble y a veces triple, cuando no hay tales reducciones. Literalmente son entradas de dinero a cambio de humo, cuando en ocasiones ni siquiera hay humo. Pero las grandes empresas tienen que aparentar que hay mucho para seguir facturando sin descanso. Y esta noticia de la venta de crédito falso por parte de la Shell, es decir, los créditos de carbono a empresas de hidrocarburos por un valor del doble del volumen de CO2 realmente eliminado, según el Financial Times. El fraude se consumó en la provincia de Alberta, en Canadá, donde el gobierno regional financia la reducción y el almacenamiento de CO2, es decir, que Shell cobró dos veces por aparentar lo mismo, que emitía menos carbono a la atmósfera, gracias al programa de subvenciones públicas muy generoso de la provincia de Alberta, para apoyar las capturas de carbono. Entre 2015 y 2021, Shell pudo vender 5.700.000 créditos de carbono a empresas petroleras. Es el doble del volumen de emisiones que realmente Shell redujo durante ese periodo. Y no es solo Shell, el fraude está muy extendido. Pero lo ponemos a Shell, que durante la guerra de Malvinas fue quien mandaba remesas de carburante a los ingleses agresores en la guerra de 1982, o que fue una de las empresas que se negó a aceptar el Tratado de Límites entre Paraguay y Bolivia de 1907 y fogoneó la guerra del Chaco en 1932. Las tres hermanas, Inglaterra, Norteamérica y Holanda, o Países Bajos, como se la llama ahora. Terminando con este tema que da para mucho más, las principales empresas productoras de arenas bituminosas, desde Chevron hasta Suncor Energy, empresa natural de recursos de Canadá, ConocoPhillips, Imperial Oil y algunas subsidiarias de Shell, se dedican a vender humo. El costo total por tonelada de carbono reducida fue de dólares 169,90, perdón, 167,90 en 2002, en 2022. Por lo tanto, cuanto más humo vendan las empresas, mucho mejor. Más dinero ganan gracias a las subvenciones verdes, entre comillas. Si estos desembolsos millonarios se aplicaran a la generación real de empleos, capacitación técnica, educación universitaria y científica, salud de calidad para todos, vivienda y medio ambiente sanos, con multiplicación de la densidad boscosa, la reducción de carbono sería real y efectiva, resolviendo desigualdades que nos mortifican. Vamos a escuchar un informe desde Guatemala, gracias a las y los compañeros de Presenza, sobre los 100 primeros días del presidente Bernardo Arévalo, quien rinde un informe y la opinión de dos dirigentes sociales. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Volviendo a Palestina y con el fondo de las masacres con bombardeos que califican como de una crueldad sin límites, ya que atacan enclaves que los mismos israelíes marcaron como seguros, Israel ha notificado a su tonto útil yanqui de su intención de continuar con la limpieza étnica o Nakba comenzada en 1948 y deportar por la fuerza a un sector del sur de Gaza a la población de Rafah. En este caso Israel le da una semana más al movimiento Hamás a una propuesta de alto el fuego, una tregua que Israel confirmó en Naciones Unidas, pero que su primer ministro Netanyahu dijo que van a desconocer si no se cumplen sus requisitos, es decir, el condicionamiento de Israel. El plan de siempre es el que plantean de nuevo los fascistas israelíes, es trasladar al principal grupo poblacional a Al-Mawasi, una pequeña zona de la costa sur de Gaza. Así los israelíes pueden acaparar los recursos submarinos de petróleo y gas que están frente a la actual ciudad de Gaza. El Centro Palestino de los Derechos Humanos, con sede en Gaza, ha dicho recientemente que una invasión como la que plantea Israel podría conducir a nuevas horribles masacres y escenarios terribles de crueldad. Los verdaderos objetivos de Israel son la continuidad de la Nakba, como la iniciada hace 76 años atrás, y la erradicación y destrucción genocida del pueblo palestino de Gaza. Israel, el enclave belicista euro-norteamericano en Medio Oriente, está preparando la limpieza étnica, que es la primera parte para colonizar Gaza. Y en África, volvemos al África, y veamos el porqué, dentro de muchos otros, del cansancio de las poblaciones del colonialismo francés y sus empresas para quedarse con los recursos del subsuelo sin pagar indemnizaciones a los que viven sobre los yacimientos. La empresa francesa y multinacional Total, involucrada en un atentado yihadista en Mozambique, ex colonia portuguesa. Los supervivientes y familiares de las víctimas del sangriento atentado yihadista que duró varios días en la zona en 2021 en Palma, Mozambique, presentaron una querella contra la citada multinacional de los hidrocarburos Total Energy, que recuerden también está junto a Shell y otras en la estafa de la economía verde, por homicidio involuntario y omisión del deber de socorro. El monopolio francés encabeza el gigantesco proyecto de gas licuado llamado Mozambique GNL, que ya invirtieron 20.000 millones de dólares. En la región citada, que dejó centenares de muertos y más de 1.000 desaparecidos este ataque. La Fiscalía de Nanterre, cerca de París, ha abierto una investigación. El gobierno registró unos 32 muertos, pero una investigación del periodista Alexandre Perry, el número de víctimas ascendió a 1.402 civiles muertos o desaparecidos, entre ellos 55 subcontratistas. El ataque comenzó el 24 de marzo y duró varios días y fue reconocido por el califato islámico como conocido en la zona como Al-Shabaab. La empresa Total se negó a suministrar combustible a una empresa de seguridad sudafricana para poder trasladar a una parte de la población a otra localidad más segura. Lo que consiguió en realidad es que gran parte de esa población que estaba sobre los yacimientos se desplazara por la violencia del grupo yihadista, con lo cual resolvió un problema de para no pagar la indemnización. Y cerrando, volvemos a la Argentina y al enorme galopante crecimiento de la carestía de la vida en los escasos 4 meses de Javier Milei, el esperpéntico presidente argentino. La Argentina quedó en el primer puesto regional de lo que cuesta la luz, el gas, el agua y el transporte para una familia. En resumen, las tarifas más caras de América Latina, los fuertes aumentos en las boletas de los servicios públicos esenciales están provocando un descalabro en los usuarios residenciales y en las empresas. El peso de los servicios esenciales en el presupuesto familiar más que se triplicó, medios y mucho más para sectores más vulnerables. Para los sectores medios se triplicó, en los vulnerables ni hablemos. En la Comuna 9 de Cava, una pequeña charla con vecinos de varias partes de la zona verificó que de 5.000 pesos pasaron a 25.000 pesos en Edesur de la familia Caputo y los pequeños comerciantes de 18.000 a 36.000 y ahora les vino el doble, 72.000. O sea que desde que asumió Milei, los Caputo aumentaron 6 veces por menos incluso de lo que gastan ahora, están pagando 6 veces más. Así, con este festival de tarifas, Argentina superó a Chile y a Brasil y quedó junto a Uruguay como el país más caro de la región. Bueno, ya despidiéndonos, queremos saludar que mañana, 9 de mayo, se cumple otro aniversario importante del final de la Segunda Guerra Mundial, con el Ejército Rojo ocupando Berlín y la Cancillería del Reich, cuando pusieron la bandera roja arriba de todo. Los norteamericanos siguen contando la historia como se les canta y por medio de Hollywood dicen que ellos ganaron la guerra. Bueno, Rusia ahora les está demostrando a la OTAN y a los norteamericanos quiénes son los que van a ganar siempre. Bueno, esperemos que mañana, 9 de mayo, la población sea solidaria consigo misma y con aquellos que este gobierno esperpéntico, nada nacional, por supuesto, con una mentalidad terrible. Recuerden que la hermana de Milei no era pastelera, sino que en los meses anteriores a subir el hermano, ella compró 4 departamentos en Miami por un total de 2,7 millones de dólares. Y acá, cuando hizo el descargo de sus bienes, declaró 1.700.000 pesos y 2.000 dólares. Así que son mentirosos en todo. Realmente habría que ver cuántas cosas más mienten. Pero el padre de Milei y la madre son dueños de Dota, que tienen el 70% de las empresas de transportes de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Los saludamos y esperamos también que el 14 y el 15 de mayo no llueva y podamos tener una fiesta de la independencia de Paraguay con alegría y en paz. Un abrazo grande, nos estamos viendo el miércoles que viene. Paraguay.